cnqradio.com con notas exclusivas. O sea, el término correcto sería se suspende, la aplicación de esa ordenanza que aumenta. O sea, el aumento está suspendido. Ese es el término, no se vuelve atrás, no se rechaza, se suspende. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, en términos jurídicos. En términos populares sería hasta que la justicia falle sobre si la ordenanza que aumentó el boleto es constitucional o no, si cumplió los requisitos constitucionales o no. Nosotros planteamos que no, creemos y sostenemos jurídicamente que había que llamar a una audiencia pública como instancia de participación de los usuarios para que puedan tomar conocimiento de esta medida, tener información pública y veraz sobre esto y poder dar su devolución en este caso también. Quiero recordarle a la audiencia que nosotros presentamos 2.550 firmas que cumplen con el, que duplican el porcentaje que la Constitución establece para obligarlos a tratar con audiencia pública un tema. El usuario es el más débil en esta situación, eso es lo que entiende la justicia, no se le puede tirar por encima la falta de operatividad del cuerpo municipal para llamar a una reforma. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.